Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que os va a acompañar desde ahora mismo hasta las 19 horas. Y ahora son unos minutos antes de las 17 horas en una tarde muy soleada que nos quiere acompañar el sol, que calienta bien con ese cielo azul, en fin. Hoy jueves, día 16 de marzo del 2017. Os vamos a acompañar siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Luca, que va y viene, y quien nos habla, Pilar. Y hoy os desvelamos de qué va el programa. Va dedicado a Chick Corea y a su música. Y todo esto, ¿desde dónde? Desde los estudios de Radio Crash, aquí en vivo y en directo, acompañándoos en esta tarde. Parece que ya este sol y este cielo azul nos quiere adelantar la primavera, pero bueno, está un tanto fresco todavía, ¿eh? Y todavía no sé si volverá la nieve. Como en los últimos días volvió por algunos lugares. Y el agua, mucha agua. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí acompañándote. Thank you. seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. We'll be right back. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí con la fantástica música de Chic Corea. Bueno, de vez en cuando escucharemos grabaciones pues que en su día se hicieron, se grabaron, valga la repetición, en directo. Y Armando Anthony Corea nace el 12 de junio de 1941 en Massachusetts, conocido como por todos como Chic Corea. Pianista, teclista y compositor. Estadounidense de jazz, por supuesto. Mezcla en su familia italianos de italianos y españoles, hijo de un músico profesional que le enseñó lo fundamental de la música. A los 4 años ya tocaba el piano con bastante soltura, dicen. Y ya más adelante, pues de joven, trabajó en Boston y en Nueva York. Y estudió, se sumergió en los estilos del jazz. De figuras como Dixie, como Art Tatum, Powell, entre otros. Corea fusiona ritmos latinos con el jazz. Y es muy conocido en los años 70 con el género jazz fusión. Y en música se denomina fusión a la conjunción de dos o más estilos distintos para producir una forma única e identificable por separado de ellos. Según la clásica definición de Clayton, se habla de jazz fusión cuando uno de estos estilos es el jazz. La denominación fue aplicada por primera vez al jazz por el productor Dennis Preston a mediados de los años 60 más o menos. Y para muchos autores, toda la historia del jazz es un proceso de fusión con otras músicas. Ello es especialmente así respecto de las músicas de origen latino, cuyos impulsos recibió en etapas diferentes y con diversa intensidad. Y a partir de los 60, la osmosis se produjo también con otras muchas músicas de origen diverso. Música clásica, folclore de Asia y África, música de la India y por supuesto el rock. Bueno, hacemos esa aclaración porque hay música india de América. Aquí estamos hablando de música india de India. Y el gran éxito comercial y la fuerte consolidación de la fusión con el rock, el jazz rock, ha hecho que en buena medida el término jazz fusión haya acabado aplicándose con carácter preferente, aunque no excluyen a este tipo de fusión algunos autores, incluso los consideran. Y el jazz rock es uno de los subgéneros musicales que se desarrollaron en los últimos años de la década de los 60, como os decíamos, y comienzos de los 70, enmarcado inicialmente dentro de una corriente más amplia, el rock progresivo. Conformó su propio lenguaje y desarrolló varias líneas de características bien definidas. Los principales grupos radicaron pues en Estados Unidos. Pero dicen que los orígenes del género se plantearon en Inglaterra a partir de 1963 más o menos, y más tarde encontramos ejemplos del mismo en otros países, incluidos España y Latinoamérica. Los años 70 fueron la década más visible para la fusión, pero el estilo ha estado también bien representado durante épocas recientes. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. De repente se queda la música muy baja, muy baja. Aquí hablando de Chick Corea y su música. Vamos a seguir escuchando. Seguimos aquí, sí. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y Chick Corea participó en esta corriente, bueno, del jazz fusión, como miembro de la banda de Miles Davis y posteriormente creó el grupo Return to Forever, formando equipo con otros grandes instrumentistas. La verdad que, bueno, asistir a conciertos, he podido verlo, bueno, en Madrid varias veces y es fantástico. Y Miles Davis también lo era, por supuestísimo, que también lo pudimos ver. Son conciertos, pues, que quedan en un rincón de la memoria ya para siempre. Chick Corea, no sé si tendremos oportunidad de verlo en algún momento. ¿Llegará hasta aquí, hasta Asturias? Pues no lo sé, bueno, lo veo muy difícil. Pero bueno, cosas más difíciles se vieron. Y a lo largo de los años 80 y 90 prosiguió con sus colaboraciones con otros músicos como Burton, Herbie, Jarrett, bueno, entre otros. Y Chick Corea, pues, es considerado uno de los más influyentes pianistas posteriores a Bill Evans y Tyner. Y Corea mantiene un estilo peculiar, además es compositor de varios estándares de jazz. Como ya os decíamos, Chick Corea comenzó a tocar el piano ya con 4 años y bueno, andando el tiempo y demás, tocando con distintas bandas, ¿no? Su primera grabación como líder fue en 1966. Después de un breve intervalo de tiempo con Sarah Vaughan, Corea formó parte del grupo de Miles Davis, como os decíamos anteriormente. Y permaneció con Davis durante un periodo muy importante de la banda, 1968-1970. Y persuadido por Davis, comenzó a tocar el piano eléctrico y podría oírse en álbumes como... Y cuando dejó a Davis, pues Corea comenzó a tocar cuarteto con Braxton, Hola, Barry, entre otros. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. La década de 1970, en los 70 queremos decir, formó, bueno, pues ese grupo que os decíamos, Forever, bueno, que es citado como uno de los grupos fundamentales del movimiento del jazz fusión. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y aquí hablando de Chicorea. Se caracteriza por la ductilidad de su interpretación en los teclados, tanto electrónicos como acústicos. Colaboró durante los años 70 con músicos de varias tendencias: clásica, jazz, pop y jazz rock. Y por supuesto, ha actuado por todo el mundo con Herbie, pero bueno, otro teclista abarcó los más variados estilos. Y en la década de los 80, bueno, con su grupo Electric Band, utilizó nuevas técnicas de mezclas para conseguir una original combinación de piano con teclados electrónicos. Estas grabaciones tuvieron un especial y un gran éxito. Obtuvo varios premios, bueno, entre ellos varios Grammys, y algunas de sus composiciones de cámara y orquesta muestran la influencia de compositores clásicos como Amadeus Mozart, a quien imitó en el concierto para piano y entre otros, por si también Alexander Nikolaevich. Y seguimos escuchando a Chic Corea, fantástico. Si tenéis en alguna ocasión oportunidad de ir a un concierto, no os lo perdáis. Yeah. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Escuchando a Chic Corea. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash, escuchando a Chis Corea. Seguimos. No nos fuimos, Que la música a veces parece que no quiere salir, pero aquí estamos. Y bueno, él decía en el 2015 que estuvo dando una gira en Madrid y en Zaragoza, bueno, una serie de conciertos, y Logroño, Sevilla y Coruña. Y decía que veía a los músicos como los últimos guerreros románticos. En fin, esperamos que vuelva otra vez en algún momento. En fin, pero esto es lo que hay. De momento nos conformamos con escucharlo a través de... Bueno, pues no lo escucharemos, lo seguiremos escuchando a través de la radio y a través de sus discos, sus CDs, en fin. Thank you. Bueno, y Chick Corea, esto cuando estuvo aquí, cuando os decíamos hacia el 2015, que estuvo dando una serie de conciertos, pues decía que la idea era de reunir a un grupo de músicos, bueno, grandes músicos, y concentrarnos en un objetivo concreto, como cuando vas al campo, dice él, y te juntas con un grupo de amigos en torno al fuego para hablar de algún asunto. Nuestro empeño consiste en mantener viva la tradición de una música de alta calidad, dice él, basada en la improvisación, pero no quieren quedarse en lo ya hecho. Buscan nuevas formas de llegar al objetivo. Corea, bueno, pues le gusta dejar hablar a los tambores y dice que me encanta experimentar con los ritmos, y tengo la suerte de contar con Luisito Quintero, que es un percusionista enormemente creativo. Disfruto juntándome con Marcus Gilmore y Carlitos del Puerto y probar las diferentes combinaciones rítmicas, dejar que la música vaya por un lado o por el otro, suscitar diferentes emociones. Bueno, de por aquellos momentos, una de sus novedades de la formación en su actual encarnación es Carlitos del Puerto, que llegó a los Estados Unidos desde Cuba, traído por su padre, el también bajista Carlos del Puerto, Irakere, queremos decir, actualmente residente en Finlandia. Y dice, yo no sé de política, así que no puedo decir mucho sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Mis amigos me hablan de cómo las cosas están cambiando allí, pero yo no soy capaz de juzgar la situación desde otro punto de vista que no sea el del arte y la libertad de la gente para crearlo. Yo veo a los músicos jóvenes como Carlitos, que llegan de Cuba con un mensaje musical tan inspirador. Soy amigo de Gonzalo Rubalcaba y de Paquito de Rivera y Arturo Sandoval. Ellos son más informadores. Desgraciadamente todavía no he viajado a La Habana, aunque no descarto hacerlo próximamente. Esto decía Chick Corea la última vez que ha estado aquí en este país. Y dice que aquí en este país, en España, dice que se siente como en casa. Su cultura es de algún modo la mía, dice. Bueno, pues nada, 75 años ya, su aniversario. Y dice que, bueno, que por aquel entonces decía, esto era el 2015, que en el 2016 estaría celebrando conciertos de cumpleaños alrededor del mundo con un montón de colaboraciones y seguirá el año siguiente con diversas interpretaciones de su concierto para piano y otros dedicados a Mozart. Para alguien que va a cumplir los 75, no está mal, digo yo, decía en el 2015. Y en esa serie de conciertos, como siempre ha hecho, decíamos antes que hemos tenido ocasión de verlo algún que otro concierto y a él le gusta sentirse libre para ir de una u otra dirección. E incluso los temas de él pues suenan diferentes cuando los tocan en directo. Y entonces lo que intenta o es porque le sale así, no hacer los conciertos igual. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí en el programa Relieves. Y nosotros siempre, desde siempre, nunca hemos hecho el programa igual tampoco. No nos gustan los esquemas ahí, todo siempre igual, minuto a minuto, minuto a minuto. Nada, nada. Aquí también vamos improvisando, ¿no? En algún momento, aunque mentalmente tengamos, bueno, pues así una ruta, vamos a dejarlo en ruta, un esquema así a seguir, pero que a veces hay que improvisar. Y hay que improvisar en todo siempre, porque como no tengas la capacidad de improvisar, y volvemos a decir aquella frase de John Lennon, la vida es eso que pasa mientras que nosotros hacemos planes. Pues eso, da igual que planees, que planifiques, que luego las circunstancias a veces te van cambiando las cosas. O la forma de hacerlas. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash y escuchando la música y a Chick Corea. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y acabamos de escuchar a Chick Corea, que titulaba Chick Corea Spain. Seguimos aquí en Radio Crash acompañándote en el programa Relieves y escuchando a Chick Corea. Seguimos aquí, ¿eh? No nos hemos ido, no, no. Lo que pasa que a veces... Ya. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, escuchando Chic Corea. Thank you. Fantástico, esto es de una grabación que se hizo en directo en su día. Fantástico, Chic Corea, que hoy ha ido dedicado el programa y al jazz fusión. Bueno, pues hasta aquí el programa Relieves por hoy. Nos vamos y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.